Me quedo. son los Flores. Son los hermanos Flores y un grupo de amigos y bailadoras que nos acompañan. Los invitamos a subir a la tarima. Tenemos unos arreglos muy especiales y esperamos que sean de su agrado.